Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Trabajadores de la empresa de transporte público de pasajeros Crucero del Sur se encuentran en estado de alerta por los trascendidos de la Federación Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros, FATAP, el cual pretenden reducir los servicios y suspender a los trabajadores. Javier Oviedo, secretario general de UCRA Formosa, dialogó con nosotros. Bueno, ante el anuncio de la FATAP, esto nos pone a nosotros en alerta y movilización en caso de que se llegue a tocar algún compañero, porque el anuncio de esta cámara empresarial fue muy, muy claro y contundente, en la cual su recorte quieren realizarlo primeramente por el trabajador. Pero bueno, estamos en alerta. Desde nuestro sindicato pedimos al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales que tomen carta en el asunto y vean punto en cuestión. Los trabajadores piden un canal de diálogo. Nuestra postura con la empresa es de que se mantenga un diálogo fluido con el gobierno nacional y provincial, principalmente con los sindicatos que somos los que representamos a los trabajadores. Y bueno, nuestra postura es que no se le tiene que tocar a nadie y que se tiene que brindar el servicio como corresponde. Claro. Cuesta, pero es una lucha constante que llevamos todos los meses con empresas estatales de servicio acá en Formosa. Recordemos que muchas veces hemos tenido conflictos por cuestiones salariales, justamente por la tardanza de los subsidios que llegan totalmente tarde, a lo cual el gobierno provincial y municipal muchas veces tuvo que adelantar, o sea, prestar los fondos para que el trabajador perciba los sueldos y no lleguemos a una medida de fuerza que perjudique el servicio del transporte público pasajero en la ciudad de Formosa. Reporto para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.